FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, habitantes de las villas se movilizan por vivienda digna. Vecinos de villas y organizaciones sociales realizarán una movilización desde el obelisco hasta la jefatura de gobierno en el marco de la jornada de lucha por la tierra y la vivienda que se realizará en todo el país para reclamar por la urbanización de las villas, que no se criminalice a los luchadores populares y por la vivienda digna. Nueva protesta de trabajadores del Teatro Colón. Integrantes de la orquesta y del coro levantaron carteles al final de una función, pidieron la reincorporación del delegado, sueldos dignos y denuncian maltratos. Hace años están en conflicto con las autoridades de la ciudad. Desde 2010 hubo despidos, suspensiones y hasta una demanda de 55 millones de pesos contra uno de los delegados. Vecinos del barrio La Carra denuncian al IBC por obras mal ejecutadas. Los vecinos del barrio La Carra pidieron a los legisladores porteños que integran la Comisión de Vivienda informar sobre las acciones que el Instituto de la Vivienda de la ciudad realiza en el barrio y sobre el uso del presupuesto. Movilización de trabajadores de Donnelley. Trabajadores de la empresa Donnelley realizaron un corte y movilización frente a la sede del juzgado de Callao y Marcelo T. de Alvear. Reclaman el pago de salarios y que habiliten la cooperativa Madi Graf a facturar los trabajos. Cresta Roja cerró su planta de Ezeiza y dejó en la calle a 1.300 trabajadores. La empresa avícola Cresta Roja decidió cerrar su planta ubicada en la estancia Los Gemelos, en Ezeiza, y dejar cesante a todo el personal sin causa. Los trabajadores permanecen en la puerta de la planta en estado de asamblea, evaluando las medidas a tomar. Chaco, gremios docentes, en su segundo día de paro, en reclamo por recomposición salarial. Docentes de la provincia anunciaron un paro de 48 horas que se inició ayer en el marco del prolongado conflicto docente con el gobierno chaqueño ante la falta de respuesta de una recomposición salarial en el segundo semestre. FM 99.7, Che Barracas.